casa. Ahora lee la Biblia en su casa, con polleras largas va a rodear. Ya no goce de la noche cusqueña, ya no fuma lo que pida lo que venga, el diablito la quiere juzgar. Ser estrella, ya no vale ni para nadie ni para ella, San Pedrito la quiere ayudar. Se común para ser buena gente, va a negar a su sangre caliente, la mente culpable la va a enfriar.